Vamos a Santa Fe Capital. ¿Quién está allí? Se nos cortó y no está, y no está, y no está. No esperó mucho, ¿viste? Apuramos para que saliera al aire y agarró y cortó. No digamos nada porque esa línea Cicutí, no queremos tener problemas con el sector femenino de esta radio. Entonces, por lo tanto, estamos en esta, esperando a ver si podemos recomponer el llamado. Hoy vamos a tratar de hablar con concejales de la oposición con el tema del incremento de las tasas que se va a plantear para el día jueves y otros temas que hacen los concejales. ¿Cómo le va, Celina? ¿Por qué me corta? No, jamás. ¿Cómo va a decir eso de mí? Yo jamás le contaría que corté la comunicación. Yo estaba actualizando el servicio meteorológico. No, todo quedó. Bueno, cuénteme. ¿Cómo está usted? ¿Cómo ha pasado ese fin de semana? Igual que siempre. Bueno. ¿Qué quiere que le diga? A ver, algo novedoso. No. Algo novedoso. Bueno, vamos con la información, ¿le parece? No, estamos esperando. Yo quiero contar a la audiencia que yo le invitamos a la fiesta del 82 aniversario del sindicato y... Una vez más, una mujer me mintió en mi vida. Bueno, ¿qué va a hacer? Son parte Pobre el hombre engañado. Pobrecito médico. El señor mal ya saben. Vamos, sigamos con la información. Bueno, ¿qué quiere? ¿Quiere que arranquemos con los dichos del grupo Los Palmeras? Cuénteme, ¿qué pasó? Porque ahí vi recién en el uno, en el litoral, no sé, vi algo que decía que Marcos Camino dijo, y punto suspensivo. ¿Qué pasó? Bueno, no, lo que pasa es que fue una clase muy desafortunada. Ellos estuvieron, iban a cantar el famoso tema, Yo soy Sabalero, fue en la presentación de los 209 años de la ciudad de Paraná, y quien agarró la posta y agarró el micrófono, el de la frase desafortunada, como bien dice usted, fue Marcos Camino, que es el bandoneonista. Sí, el dueño de la empresa. Prácticamente. El dueño de la empresa, en una palabra, sí. Ah, sí, no lo sabía. Pues, el director y a su vez, es una empresa, ahí cobran, digamos, claro, según lo que dicen los entendidos, el tema es así, Marcos Camino y ¿cómo es el cantante? No tengo la menor idea cómo se llama. ¿Cómo es el cantante, amigo Bolaño? ¿El cantante de Los Palmeras? Bueno, no se acuerda, también es una laguna. Son los que dividen la tajada grande. Y a partir de allí, los otros son como empleados. Le pagan sueldos por medio de acuerdo a actuación y todo eso. Eso es lo que se comenta. Deicas, así, Rubén. Deicas. Bueno, eso digo que realmente son los, digamos, un poco los dueños del nombre, los Palmeras, a partir de así. Bueno, pero ¿qué es lo que dijo Camino concretamente? Bueno, él arranca así, todo para quedar bien con Patronato, hablando o haciendo alusión de la derrota por Copa Argentina. Bueno, ¿qué dijo este hombre? Arrancó con su micrófono mencionándoles, tengo que contar algo. A nosotros ya nos da vergüenza cantar este tema. Colón juega tan horrible, pero el tema le gusta a la gente. Esas fueron las palabras de Camino. Sí. Pero continúa diciendo, Colón, y esto es tremendo, se lo voy a leer textual, Colón es como los violadores. Siempre nos rompen el tuje en los penales. A los violadores nos llevan en cana y dicen que lo hacen bosta. A nosotros también. En los penales, Patronato, que el otro día jugó espectacular, nos hizo pomada. Un aplauso para Patronato. Eso fue lo que dijo. Ahora la frase, totalmente desafortunada, se difundió en redes y ahí vino el repudio de los usuarios de las redes sociales, tanto Twitter, Facebook, Instagram, varios. A ver, hay personas que están a favor, otras que están en contra, otras dicen no es el cantante, es lo que piensa, muchos lo piensan también, pero hay que ser un poquito memorioso. No sé si usted recuerda hace unos años, Cacho Castaña, en su momento, en el programa de Susana Jiménez, creo que era algo de los domingos, hablando muy amenamente con la conductora, dice, y es como siempre te decían, si te violan, relájate y goza. Esa fue una frase totalmente desafortunada también de Cacho Castaña. Claro, era otra época, digamos, esa incidencia. Exactamente, eran... Exactamente, eran frases de otras épocas que no se pueden aplicar hoy. Bueno, ¿qué pasó con Sergio Castaña? Muy simple, le suspendieron todos los shows. No le pasó bien Sergio Castaña por una frase que dijo que en su época también se utilizaba, que hoy no se pueda decir, es cierto. Que en su época la decían a diario, también es cierto. Pero me estaba acordando también del caso del cantante de La Versita, el cantante, ese que... La argentinidad al palo, como sí, para la sí. Cordera. En el año 2016, en agosto, él en una charla en un instituto, escuela de periodismo, se llama CEA Arte, en Buenos Aires, periodismo y artes escénicas y artes visuales también, dentro de una conversación, no era una conversación, sino era una charla con los alumnos, mencionó que la frase fue: hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo porque son histéricas y sienten culpa por no poder tener sexo libremente. Le costó un montón eso a Cordera. ¿Se acuerda lo que sí, le costó? Sí, me acuerdo. Y fue también durísimo el escrache que es, por varios años creo que va a ser que fue el escrache porque no la pasó bien. Y bueno, a partir de ahí momento, también el grupo, ese fue del grupo ese musical, se fue solista, después no la sé cómo... Exactamente, esa no es más el cantante de La Versita. No. Pero, justamente que le iba a decir en TEA Arte, le vuelvo a recordar, es una escuela de periodismo especializado en arte, cultura y espectáculos. Las autoridades de TEA, también como una periodista, los que siguen en redes sociales, Ingrid Beck, es una gran luchadora del movimiento Ni Una Menos, ella es responsable de esta materia, donde Gustavo Cordera había dado esta charla, aclararon que no avalaban los dichos de Cordera, pero remarcaron que sí existía un compromiso de no publicar su contenido. Porque normalmente vos decís, bueno, si voy, doy una charla, pero no deben viralizar o publicar lo que yo estoy diciendo ni grabarlo. ¿Por qué? Porque eso se saca de contexto. Bueno, hubo un alumno que se llama Jonah Dallinger, que fue quien publicó justamente los dichos de Cordera, violentando, por supuesto, este compromiso de no publicar el contenido. Bueno, también en su momento se había dicho que política de TEA Arte, y están también en su reglamento, que las declaraciones de todos los entrevistados en la escuela no son para publicar, pero en este caso... Bueno, una persona se puso a grabar con su celular de una manera fraudulenta, porque la verdad que no debería haberlo prendido, porque está prohibido, y eso es lo que hizo, viralizarlo. Así que, le fue mal a Gustavo Cordera, le fue mal a Cacho Castaña, y ahora veremos, con estos dichos desafortunados también, cómo le va a los santafesinos de Los Palmeras. Y le va a ir mal con la hinchada de Colón, Serina. Aparte, tengamos en cuenta que ellos hacen muchos negocios. No es que son de Colón fanáticos en la partida. Yo creo que alguno de ellos es un unionista también, de Unión. ¿Usted se acuerda cuando Unión, anda bien ahora Unión, pero yo iba a hablar del tema de deporte acá? Pero bien, en su momento habían hecho una música en favor de Unión. Se vive Tate campeón. Ah, bueno, sí. Y había hecho música en favor de Unión. Entonces, ellos hacen negocios, seamos claros. No es cuestión de... Y lo que sí que ese tema lo cantaron en el Paraguay, cuando, digamos, la hinchada llenó el estadio de ahí, ¿cómo es? Defensor del Chaco en el Paraguay, la hinchada de Colón. Perdieron, pero la gente, digamos, cantaba todo eso y se hizo popular a nivel mundial. Calcula que fueron a España... Y uno de los temas más tocados fue de Sabalero. Ese es el tema. Que no es Sabalero. Tenía otro nombre y después le acomodaron al nombre a la hinchada de Colón. Pero tenía otro nombre. ¿Lo tiene de mano como era originariamente, amigo? A ver si el operador lo tiene. Sí, porque la verdad está buscando, está buscando. Este pibe está con los cuatro brazos. No, mientras tanto nosotros hablamos. Lo que pasa es que tiene cuatro brazos porque tiene un dedo en cada brazo. Nada más por eso está un poquito... Ah, pero qué malo que sería sin el operador. No, este es... capo. Un día lo va a dejar a pata. No, me ha dejado a pata. No se haga problema que me ha dejado a pata. No, el Cordera no, buscame los de los Sabaleros. Lo de los Palmeras, ¿quién era el? Los Palmeras, ¿qué Cordera? Bueno, no, medio sordito está bien. Es lunes, señor, hay que aguantar esta situación, es lunes. Bueno, ¿qué más tiene? Te esperamos. Esperamos a las declaraciones de este muchacho. Realmente muy triste. Me da porque la gente que, digamos, sea hincha de Colón, de Unión, de Santa Paula de Galvez, la gente se aferra a un tema musical y lo canta la hinchada, más allá según las intenciones comerciales, sí, como tienen ellos. Se matan para cantar. Entonces, viste, no podés denigrarlo porque te cruzaste el puente, el túnel subfluvial, que estás ahí nomás, y si ya, lo puede decir en la China y se repercute en medio de la misma forma que repercutió acá entrando en Paraná. Entonces, el hecho de que Colón perdió con Patronato es circunstancial, esto va y viene, el fútbol, más en el fútbol. Como no es una materia, digamos, exacta, como que se llama matemática 2 más 2 es 4. Pero bueno, a ver, póngame el que tenga, el Sabalero o el otro, estamos. Cuando tenga. ¿Qué más tiene, señor, usted? Porque acá este muchacho está estudiando la computadora en algún momento. No, yo le quería decir, no es fácil encontrar, no es fácil encontrar el original, que no decía Sabalero, ese es el tema. Porque el tema original no decía Sabalero, me parece a mí, no quiero decir. Ah, ¿no? Mira vos. Después lo comandaron para Colón. Claro, el parrandero, ¿eh? Ese es el tema original. Ese era el tema original. Después cuando vino de Colón le pusieron yo soy Sabalero. Era así, le hacían bien los muchachos. Mucha guita hicieron con eso. Bueno. No, lo que yo le decía, usted me dijo, bueno, mi hermano ahora le está haciendo bien. No sé cuál sería que le está haciendo bien, porque ya están en Uruguay, señora. Aparte, dejemos que después de las 7 viene la gente de deporte. En uno de los últimos partidos nos comimos 5 goles. Pero está, ¿qué quiere que le diga? Usted no va a mañana a la cancha, antes iba a la cancha, me contaron que usted iba ahí, se colgaba, estaba al lado de la barra de las bombas. Entonces, escúcheme. Sí, tremendo, sí. Es cierto lo que está diciendo. Detrás del arco. Claro. Y bueno, el arco que da a ¿cómo es? A López Pilares. Ahí está la barra de las bombas, atrás del arco. Yo fui otra vez en la cancha de Unión, digo la verdad, yo fui por circunstancias porque Colón no jugaba en su cancha. Íbamos a ir al Palomar y el Palomar íbamos siempre, sí. Es cierto lo que está diciendo Américo, es una gran verdad. Bueno. Tenía que prendía al alambrado, sí. Es la verdad. Vamos. Es realmente relajante ir a la cancha. Bueno, hablando de Unión. Sí. Ahí está, láguelo, a ver. Nadie lo ve. Llega el sábado y seguro yo me rajo. Imposible resistirme a lo que quiero. Soy capaz de dejar todo abandonado. Por un rato de parrandas yo me muero. A la vez que llego al baile no me quiero ni perder. Minuto hasta ver el amanecer. Cada vez que llego al baile no me quiero ni perder. Ni un minuto hasta ver el amanecer. Otra vez, la culpa de todo la tuvo el vino. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que yo he nacido negro y parrandero. Aea, yo soy parrandero. Aea. Ahí está, ¿ves? Ahí está, yo soy parrandero en el original, le pusieron, yo soy Sabalero, claro, y las monedas, llenaron de monedas después a partir de ahí. Claro, después le sumaron, hicieron las fiolas, soy Sabalero, y ahora hicieron una bobada en los 209 años de Paraná. Bueno, hablando de Unión, para aquellos que juegan al fútbol y son categoría 2006 al 2010, sí, hay una prueba de futbolistas, ya le voy a decir, ya que estamos, le cuento. ¿Vos sabés que viene a promocionar esta radio los Tatengue? A ver, dígame, va a ser el pibe acá. No, pero porque los chicos quieren venir a probar. Atención, chicos, de 2006-2010. Sí, perfecto. 2006-2010, a ver qué posibilidad tienen los chicos de Galvez para viajar a Santa Fe. ¿Cuándo la prueba? Exacto, martes. Y que se ponga en onda el municipio y que les dé una mano para traerlos para acá. No creo. Sigamos. Tiramos una idea. Bueno. El martes 12 de julio, categoría 2006, a las 2 de la tarde, miércoles 13 de julio, categoría 2007, 2 de la tarde también, jueves 14 de julio, categoría 2008, 2 de la tarde, viernes 15 de julio, categoría 2009, a las 2 de la tarde, y 2010, a las 3 y media. Las inscripciones van a ser el mismo día en el lugar. Obviamente que es muy importante asistir con tapabocas, hidratación propia, camiseras, medias altas, el acto físico y el DNI. Y el scouting es Marcelo Aranda. Bueno, ¿hay algún correo o algo? No. No hay correo, nada. Hay que ir directamente ahí. Vamos a repetir la fecha, por si acaso, ¿vemos? De vuelta, de acuerdo a la categoría. Vamos a hacer una cosa. Mándemelo. Yo ahora voy a mandar... justamente se va a pasar a la gente de deporte. Se va a mandar a la gente de deporte a la tarde a las 7 para que lo digan eso también. Exactamente. Está muy bueno para los chicos de esas categorías, 2006 a 2010. Bueno. En el caso que hayan muchos anotados, con los diputados, con la municipalidad, muchachos. Sí, la diputada nacional, el senador, la diputada nacional. Yo no sé por qué no soy el ustedes, director de deporte de la municipalidad, ahí estamos, puede ser eso, que banquen los pibes para que vean. Por supuesto, vamos a dar una mano a los chicos, no vas a hacer que termine alguno de estos jugando en primera. Tienen que ir por el portón que está ubicado ahí por la continuación de Boulevard Pellegrini, ¿cómo se llama? ¿Esa frente del hospital de Iturraspe? El previo es el CIPU, que es Gobernador Freire y Espinosa. Pero eso sabrán. ¿A dónde queda eso? Bueno, por eso, hay que articular. Los chicos de deportes con el club seguramente se pueden comunicar. Pero la dirección, ¿dónde es? Gobernador Freire. Lo he visto a los chicos que van por el portón que está donde está el vago ese que hace los choripán y los asados ahí al lado, del frente de la. Después vamos articulando, total falta un poquito. Habló la voz del estadio, vamos. Sigamos con más información, Selina, ¿qué otra información tiene? La voz del estadio. Bueno, vamos con otro tema. Se viene la comisión de acuerdo, por supuesto, para que esos legisladores, fiscales, defensores y o jueces. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede ahora? El legislador Fabián Palo Oliver justamente está poniendo la lupa sobre un posible nombramiento de una jueza de Santa Fe. Le está pidiendo, este pedido me parece que no da lugar, pero bueno, que le está pidiendo el Consejo de la Magistratura que explique los méritos académicos que están llevando a elegir a Alejandra Nieto como jueza en Santa Fe. ¿Pero qué pasa? Habla de que es esposa del integrante del Tribunal de Cuentas, de Oscar Biagioni. Uh-huh. Así que en el día de hoy dio una nota, un medio local, mencionando de las famosas devoluciones de favores políticos. ¿Y los cuatro de Rafaela entran o no? No, todavía no. Vamos a ver qué pasa con esos muchachos, porque realmente... Yo le cuento algo de Palo Oliver. Anduve por Santo Tomé esta mañana. No, yo le voy a explicar algo. El Ejecutivo, el gobierno de Martelotti, aquella vez, no hace mucho, sin mes atrás más o menos, que retiró los pliegos... Más de un mes. No volvió a presentarlos. Más de un mes. Eran 10. ¿Cómo? Más de un mes fue eso. Y sí, vamos a ponerle más de un mes porque se cierran cada 15 días. Bueno, hace más de un mes... que los retiró el gobierno de Perotti. ¿Por qué? Porque le iban a rechazar los cuatro que iban justamente para Rafaela. Sí. Pero todavía estoy en la duda de cuál viene objetado desde Entre Ríos. Porque hay uno que es Sabine Crespo, que venía también objetado, otro de apellido Colón y otro de apellido Vale. Todavía estoy tratando de saber cuál viene con una objeción de penal desde Entre Ríos. Venía bastante complicadito habría que organizar los 10, no los 4 de Perotti, los 10, con profundidad. Les cuento algo. No, lo que pasa es que ellos le iban a rechazar esos 4 porque había 6 que seguían en carrera, pero el gobernador dijo, no, o son esos o retiro todos. Bueno, retiré todos y pasaron, retiraron los ciegos. Me deja contarle algo. Sí, dígame. Ya, ahí estamos. Pues. Esta mañana estuve por Santo Tomé y me enteré preguntando, fundamentalmente con amigas que estuve, digamos, militante política, que Palo Oliver rompió relaciones con la intendente de Santa Fe, de Santo Tomé, que no me acuerdo el apellido ahora. Sí, es cierto, Daniela Costa. Sí, rompió relaciones. Los tres concejales que tenía la intendenta pasaron a militar junto al Palo Oliver. Honestamente, está alineado con el Palo Oliver y no dan bolilla a la intendenta de Santo Tomé. Así que grave problema institucional, bueno, en Santo Tomé. ¿Cómo ocurre? Que acá también ocurre lo mismo. Bueno, estamos lo mismo. Y obvio, eso ocurre en todas partes. Lo internas, que pasa es que Daniela Costa está perteneciendo a otro sector. Bueno, escúcheme, y otra cosa que usted hizo referencia recién, nombramiento de fiscales, hubo una movilización el día jueves o viernes del año, ¿no? De, digamos, vecinos autoconvocados por el tema de inseguridad. Acá hubo una serie de hechos que realmente son preocupantes, algunos llamativos y otros preocupantes. Fundamentalmente a una familia que le ingresaron a la casa, o tuvieron atado, o golpearon, todas esas situaciones. Y una movilización que no como la expectativa, pero que se hizo escuchar, ¿eh? Y fueron a la comisaría, hablaron con el subcomisario allí, alguna serie de planteos, a veces que la gente interpreta que todo el problema de la policía a veces no están así, pero plantearon algunas cosas como esta, que haya un fiscal, hay un fiscal en Coronda por el departamento, es así, ¿no? Es que es Necier, el fiscal. Y dar más, bueno, y plantea que en Galve, haya uno. Uno de los planteos que se ha hecho, que sería necesario, ante la situación que se da fundamentalmente en Galvez, y la zona, porque podemos abarcar varios pueblos acá alrededor, sería mucho más operativo de que en Galvez hubiera un fiscal o una fiscal como para afrontar las situaciones que están pasando y las que se nos vienen, ¿no? Desgraciadamente. ¿Y de dónde pertenece el fiscal actual? Y en el CIE de Coronda. Ah, es de Coronda, pero... No, él vive en Santa Fe, trabaja en, digamos, la fiscalía está en Coronda, la única para el departamento, la única fiscalía que hay para, para 19 distritos, que tiene tres ciudades y 16 pueblos, se manejan desde Coronda, por ser la cabecera del departamento, ¿se da cuenta? No, pero que aparte, a ver, a las causas o algún hecho, por decir, ¿no? La verdad no conozco el departamento en su totalidad, pero ahora me está cruzando Puerto Gaboto. Sí. Departamento. Algún es un Puerto Gaboto que pertenece, me parece, a San Jerónimo, hasta Maciel, por la ruta 11 hasta Maciel. Por la ruta... Bueno, pasa algún hecho tan lejano y de aquí se llegue el fiscal, se entera dentro de una semana. Sí, no, por eso. Por eso creemos que la situación ha variado un montón lo que se fija en los últimos años y que realmente con una sola fiscalía no alcanza. ¿Qué tenemos que hacer? Muy desprotegido, comisario. Muy desprotegido. Esto fue una presentación de jueves. Sáquenlo, como lo metieron, sáquenlo. Sinceramente. Cállense los jueces, no nosotros. Nos sentimos muy desprotegidos, por eso vinimos acá. Somos comerciantes, somos ciudadanos. Somos unos títeres, ¿me entendés? Estamos en la mano de nadie. ¿Me entendés? Así, lamentablemente, a mí me asaltaron el... A mí me asaltaron el 10 de mayo en mi lugar de trabajo. Me pusieron un arma en la cabeza y me robaron la plata que yo tenía en la caja. Yo soy empleada en un maxi kiosco en Silvio Arcas al 300. Según informes policiales, agarraron al autor del hecho, pero por no tener causas, lo largaron. Claro, mientras yo... En Galve, no lo sacaron. Mientras yo... No de acá, sigue estando en Galve. Gracias. Mientras yo sigo, tengo que seguir trabajando, porque no me queda otra. Y con miedo. Tengo a mi mamá de 70 años que no duerme hasta que yo llegue, porque tiene miedo. En Galvez, donde antes nos sentamos en la vereda, señor comisario. Y hoy vivimos con miedo. Galvez, una ciudad de 25.000 habitantes, señor. Es un poco la serie de reclamos que hubo en el día de la movilización de la semana pasada. Bueno, uno escucha a esa persona que es empleada de comercio, me parece que es la que continuó el relato. Es un masiquio que está a tres cuadras acá del sindicato. Sí, bueno, se la escucha con muchísima angustia, obviamente sigue va a seguir con un pánico hasta que, no sé si se supera, la verdad, un robo que te ponga un arma en la cabeza, pero cuando se le dice ese reclamo a la policía, yo creo que ahí es donde está pasando, porque el reclamo en realidad es a la justicia. Por eso mismo, Celina. La justicia es la que se lo libera, no es el policía. Está bien, lo dijeron también ahí, que uno grita de atrás, lo liberó el juez, dice. Le digo más. Sí. El derecho está en que el común de la gente, cuando pasa esto, ¿dónde va? Va a la cara visible en Galo, ¿y quién es? La policía. Si hay un problema en la calle... Que no tiene nada que ver. No interpreta la gente eso. Entonces, que haya una fiscalía acá en Galvez sería muy importante, muy importante. Por eso. Es una de las cosas que acá, yo lo que vi que el reclamo que hicieron los 40 personas aproximadamente que hubo esa noche... Escúcheme, está perfecto el reclamo. No estoy cuestionando la cantidad. Son los que salieron a la calle, verdad, con un frío bastante muy jodido, todo lo que significa eso. Fueron 40 ciudadanos que salieron a la calle reclamando lo justo. Lo que están planteando es real. Más allá de algunas dudas que a mí me quedan con gente que le ha robado mucha plata y que tenían empresarios que tenían plata guardada en su empresa. Me llama la atención eso. No hablo del kiosco ni hablo de la familia que era un comisionista que le robaron la plata y le maltrataron, le pegaron a su familia, la ataron y todo eso, amordazaron. Separamos las aguas. Pero yo voy a esto. Hay un reclamo también al poder político en lo que hace, qué va a hacer, convocaban al intendente, a los funcionarios, Hasta ahora yo no escuché nada que a partir de esa movilización el poder político de Galvez, con todos sus representantes a nivel departamental, provincial, nacional, hayan reaccionado. Nosotros estamos a tiempo, porque como decía Valeria, somos una población de 25.000 habitantes que nos conocemos todos, que nos sentábamos en la calle, que esto, que el otro, y todas estas cosas. Es real. Estamos a tiempo todavía, por eso digo que podemos solucionar este tema. No estamos en una situación como Rosario o Santa Fe misma. Por eso creemos que tiene que haber una forma para que a través de la justicia, que son los responsables directos, porque si vos, un tipo Rafael vino y le puso el revólver en la cabeza a Valeria, y al otro día lo largaron y sigue viviendo en Galvez, dicen. Entonces, esto es lo preocupante. Bueno, lo que ahí van a terminar logrando después, y que no está bueno también, pero se ha dado en varias localidades, es el linchamiento. Claro, sí. Justicia por mano propia. Llevan a un hartazgo a la gente que se termina cansando y termina siendo justicia por mano propia, tal cual. Y que ha sucedido también hace muchos años, no sé si usted recuerda, en Rosario, creo que fue un joven con otro atrás de la moto que quiso robarle a una jovencita que estaba esperando el colectivo con un bebé en brazos, salieron de toda la cuadra y lo terminaron matando. En el país ha pasado eso, a nivel nación ha pasado eso, desgraciadamente. No es la forma. Sí, pero eso pasó en Rosario y la justicia intentaba dar con prácticamente a ver quién le había dado muerte a este joven, al otro más también le murieron a palos, pero uno de esos fue muerto directamente de tantos golpes. Por eso, la justicia lleva a tal hartazgo a la ciudadanía que después terminan haciendo estos linchamientos o inclusive termina deteniendo al delincuente y lo entregan a la policía. Lamentablemente, o el fiscal o el juez es quien lo libera. Por eso cuando uno se llena de ira exigiéndole a la policía, no es el lugar indicado. Lamentablemente hay que pedírselo a la justicia. Y bueno, esos pedidos tendrán que hacerlo los legisladores nacionales a través de los legisladores provinciales, en este caso la diputada Mastaler, el diputado Marcos Clery, ya ni me acuerdo qué otros diputados hay, esos son los que más se me vienen a la memoria, hagan un pedido a la legislatura a través de Busato, Lucila de Ponti, Rubeo y todo el resto de diputados justicialistas solicitando al gobierno de la provincia, que es afín justamente a ese sector político, que tenga bien, porque acá tiene que ser muy educado, tenga bien elevar la posibilidad de que haya más fiscales en el departamento. Bien. Pero no lo hacen, Américo. Lamentablemente, así como uno se equivoca a la hora del reclamo, los legisladores miran para otro lado. Perfecto, Serena. Muy buena su opinión. Y la tomamos como idea. Yo voy cortando porque tenemos una serie de notas en la tarde y no quiero tampoco aprovechar de su buena disposición en lo que significa información. Mañana, lo que quedó para hoy lo dejamos para mañana, si todavía no sea cosa que sea tarde. Sí, como mañana seguimos hablando de la jueza, de de este temita que hablaba Paloli. Ajá, abrígueme. Bueno, lo mejor para usted, nos reencontramos mañana a partir de las 7 horas, si es posible. Quedamos así, buena jornada para todos, hasta mañana. Seguida Cicutini de Santa Fe, con toda la información, opinión. Hace falta un fiscal en Gálvez. El reclamo que hicieron la gente en la calle es real.